había esperanza conmigo. Este sábado el compromiso es de los independientes. Este sábado Dinter invita. Sí, porque Mauchín necesita un nuevo equipo para nuevos tiempos. Hardy Dinter Gallardo, candidato a alcalde, invita a todos los adherentes y simpatizantes a su candidatura, al lanzamiento de su campaña. Dinter es el candidato a alcalde. Este sábado 25 a las 3 de la tarde en la sede del Club Ramírez de Mauchín. Dinter, nuevo equipo para nuevos tiempos. Junten las manos, se logre la unión.